Don't come easy. F.R. David en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tenemos un WhatsApp 318-790-700 si desean participar de la programación de Estrellas de Medianoche. Alguna canción así suavecita que les traiga algunos recuerdos. Estamos pendientes. Repito, nuestro WhatsApp 318-790-700. Bueno, hoy está de cumpleaños Jul. Nació el 23 de mayo de 1974 bajo el nombre de Jul Kilcher. Jul es una cantante, compositora, actriz y escritora que se crió en Alaska, donde creció cantando a dúo con su padre A.T.Z. Kilcher. A los 15 años se trasladó, ingresó a la Academia de Artes de Michigan, donde estudió canto operístico y después de graduarse comenzó a escribir y actuar en clubes de San Diego, California. Posteriormente grabó su primer álbum Pieces of You, del cual surgieron las canciones Foolish Games, el tema que escuchamos al fondo, y You Were Meant for Me. Ambas canciones alcanzaron el lugar número 2 en el listado Billboard. Jul ha recibido 4 nominaciones a los premios Grammy y hasta 2021 había logrado vender más de 30 millones de álbumes. De cumpleaños hoy, 23 de mayo. En el 74 nació la vocalista Jul. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos con esa otra canción que está incluida en el álbum Pieces of You, con Jul, You Were Meant for Me, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I

23 de mayo, una fecha como esta, pero del año 1991, el fotógrafo Jay Aaron toma las fotos del álbum Nevermind de Nirvana. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y precisamente en Nevermind está incluida esta canción. Claro que aquí el tema es extractado del álbum MTV Unplugged, pero la canción original llega en ese álbum Nevermind de 1991 con Nirvana. Come As You Are en Estrellas de Medianoche. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I don't wanna talk about things we've gone through.

El canadiense Gino Vannelli y la canción Love of My Life de los 70 en Estrellas de Medianoche. Anterior a esa canción escuchábamos The Winner Takes It All de la agrupación sueca ABBA, una canción que programó desde Manizales Danelli. Ahí estaba tu canción, Danelli. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 23 de mayo, pero del año 1998, la canción número 5 descendía un puesto. Everybody, Backstreet's Back. Los Backstreet Boys. Backstreet's back, all right. Still, you're still the one I love. 23 de mayo del 98 en Billboard. La canción número 4 descendía una posición. La canadiense Shania Twain. You're still the one. Oh, La canción número 3 ingresaba directamente al Hot 100, al puesto tercero. I Get Lonely de Janet con Blackstreet. La canción número 2, el anterior número 1. Too Close, The Next. Y a partir del 23 de mayo de 1998, My All de Mariah Carey llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana, asciende un puesto, estaba la semana anterior en el segundo lugar. Aquí está My All, Mariah Carey, en Estrellas de Medianoche. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to be Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's

Ya es miércoles 24 de mayo del año 2023. Y bueno, vamos a ver qué sucedió un 24 de mayo en la historia. El año 15 antes de Cristo,